de primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, vecinos, vecinas, vecines de Villa Los Coihues y de todos aquellos lugares donde se escucha esta radio. Raúl, digo buenos días, si es que nos están escuchando en vivo por la 105.5, porque veo que ahora también los fines de semana salimos allá por la gente de Piuqué, así que en ese caso tendríamos que decir buenas tardes, ¿cómo le va a los vecinos de Frutillar? Pero estamos aquí en Los Coihues en esta mañana, 2 grados 3, está subiendo como loco la temperatura, recién había 2 grados 2. Eso dice acá la temperatura, sí. Pero en el aeropuerto hay 1 grado bajo cero, cubierto con nevada débil. O sea que hay que ponerse, para viajar en avión hay que ponerse dos camperas. Sí, más o menos, más o menos. La máxima de hoy va a ser solo de 3 grados, no, 1 grado de máxima. Y a partir de mañana baja la temperatura, baja la temperatura, baja la temperatura. Señora, no se olvide, jueves, no nevadas, se olvide la ropa afuera, ¿no? Viernes, nevadas, sábado, nevadas, domingo, lluvias y nevadas, lunes, nevadas, martes, nevadas. ¿No se le habrá trabado la computadora? No. Está entrando ese frente polar. Acá tengo un audio de Sebastián que dice que no están escuchando la radio ahí en Camino Abierto. ¿No están escuchando la radio? ¿Por qué? No sé. La radio está saliendo así. Sí, yo le pasé, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Desde allí, yo la pongo acá en el celu y se escucha. Así que, sí. Seba, si estás escuchando, recibimos tus mensajes y tipo 11 y cuarto de la mañana te vamos a llamar para que Juan Manuel haga la columna que tiene que hacer antes de irse. Así que 11 y cuarto te vamos a llamar. Pero no sé qué, un día como hoy no sé qué pasó. Mire, yo no sé, hoy es... Ah, mire, Capicúa, 22-6-22 es el día de hoy. Sí. Le hago una pregunta, ¿se acuerda dónde estaba un 22 de junio, pero del año 1986? La verdad que no, A ver, acomode la tele, a ver. A ver, a ver. Espere que sube un poco el volumen. Como de la antena, Raúl, pues más o menos. Es que le puse las papas esas. Que lo tiene a Diego como número 10, a Justi como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7. La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar por Enrique, siempre Maradona, es un drible. Se va entre 3, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, pasa el 3, intenta el ciófano. Yeah! creación. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganar hacia cada paso la guerra. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Muy buenos días, zona de Nireco. Muy buenos días a todos los que están escuchando la 105.5. ¡Ay, qué nervio, Raúl! ¡Ay, qué nervio! Hace una punta de año, 1986, era el partido de Argentina-Inglaterra del Mundial 86. Y este era el gol con la mano, ese gol. Para usted, ¿cuál es el más lindo? ¿Este o el otro? El gol más lindo de la historia. Yo juego al rugby. O sea que el de la mano. No, sí. Muy bien. Sí, el gol con la mano. Usted sabe que los recuerdo. Hubo varias encuestas referidas a ese tema, sobre todo cuando se cumplieron cifras redondas. Y yo me sumo a los que el mejor gol fue el gol con la mano. Ya que estamos recorriendo las efemérides, un día como hoy, pero de 1777, nace Guillermo Brown. ¿Quién es? Dice usted. Nace en la ciudad irlandesa de Foxford el marino William Brown, fundador y primer comandante de las Fuerzas Navales Argentinas en la Guerra de la Independencia Argentina y en conflictos con otras potencias extranjeras. Es considerado el padre de la Armada Argentina. Un día como hoy, de 1860, Isabel II de España reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, medio siglo después de la Revolución de Mayo y a 44 años de la declaración independentista del Congreso de Tucumán en 1816. En un día como hoy, pero en 1936, Hermeto Pascal nace en la ciudad brasileña de Alpiraca, el compositor, músico y productor musical Hermeto Pascal, una de las figuras más importantes de la historia de la música del Brasil. Sigue vivo Hermeto, ¿eh? Sí, ¿cuántos años tiene Hermeto? Y nació en el 36. ¡Wow! Monstruo total de la música. Tal cual. Si hay un tipo que cambió la historia de la música, uno de esos es Hermeto Pascal. Un innovador total, búsquenlo, si no lo conocen, escúchenlo. Lo que sí, no sé, es como Franz Zappa, es muy difícil recomendar un disco porque tiene una obra tan diversa que uno... Escuchate este, sí, está bueno, dame otro parecido, no tengo. Tal cual, tal cual. Se recuerda mucho a Hermeto por haber grabado el primer cerdo en una grabación discográfica. Golpeaba con la mano al cerdo y el cerdo emitía sus clásicos sonidos y eso formaba parte de una pieza musical. Después tocaba la pava, sí. O sea, antes de Leloutier ya tocaba la pava Hermeto Pascal, hacía notas con una pava y muchas otras cosas que trajo al mundo de la música. Un monstruo. Claro, un día como hoy, pero de 1986, lo que pasaba al comienzo de la transmisión, el partido del 10 con la mano de Dios, Diego Maradona marca el primer gol de la selección argentina ante Inglaterra, a la que eliminó del Mundial de Fútbol de México 86 al vencer por 2-1 con otro tanto del astro que pasó a la historia como el gol del siglo. El partido se jugó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Un poco más acá, 1993, Gloria Estefan, la cantautora cubana estadounidense Gloria Estefan, lanza Mi Tierra, su tercer álbum como solista y el primero totalmente cantado en español. El disco más vendido de la cantante con más de 1 millón de copias. Y un poquito más acá, 2010, Martín Palermo, el delantero Martín Palermo, máximo goleador de la historia de Boca Juniors, convierte su primer y único gol en torneos mundiales. Fue el segundo gol de la selección argentina en la victoria 2-0 ante Grecia en el Mundial de Sudáfrica 2010. Ese fue el que Maradona se tiró de panza al agua, creo. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Con el traje se tiró el gordo. ¡Qué grande! Y una compañera de Camino Abierto, ya te digo, Flor Taylor, nos acerca a través de un audio, una efeméride, pero de ayer. Hola, ¿qué tal? Buen día. Quería saludar a la audiencia del programa La Mariposa y contarles que ayer, 21 de junio, fue el Día Internacional del Yoga. La palabra yoga significa unión. Por eso, en las prácticas de Hatha Yoga, que es el yoga físico, generamos propuestas para integrar el cuerpo, la mente, la respiración, las emociones, y nos valemos del cuerpo para hacer ese trabajo. Quería aprovechar este momento para saludar a todas las personas que están en esta disciplina, en esta práctica, y también para incentivar a las personas que no se han todavía arrimado a algún espacio en donde se practique yoga, a que lo hagan, a que se acerquen, a que prueben. Hay propuestas de las más diversas, y en ese sentido está bueno ir probando para ver cuál es la que mejor nos hace. La idea es que luego de un encuentro de yoga te sientas un poquito mejor que como llegaste. Bueno, un saludo grande. Gracias, Flor. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio en La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Coihues 105.5. Hola, buen día. Quería pedir un tema. Soy Oriana, de Maquinando. Un tema de Carlos Rivera, cualquiera. Qué bonito cuando me mirabas, cuando me hablabas y decías te quiero. Bonito cuando despertabas por la madrugada, solo con un beso. Y ahora quieres olvidar lo que vivimos, lo que sentimos, sin un motivo. Y aunque tú quieras terminar por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando, ¿y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir. Por alejarme, no puedo odiarte, solo te pido. Regrésame mi corazón, lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando, ¿y qué le voy a decir? Escucha bien esta canción, a ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón para vivir. La vida sigue sin ti, yo no me voy a morir, pero regrésame el cuerpo, este corazón para vivir. Acostumbrando, y qué le voy a decir, esta canción. A ti te la estoy dedicando. Después de haberte amado tanto, quiero que seas feliz. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihue 105.5. Estamos en Radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Señora, señor, si está en el barrio, tráigase su abrigo y colabore con los compas de ahí, de Camino Abierto, que nosotros lo llevamos a la zona de Misiones 75. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos vamos. ¿Dónde nos vamos, Raúl? Nos vamos a Camino Abierto, Misiones 75. Allí alguien está del otro lado del teléfono. A ver, buen día. ¿Quién anda por ahí? Buenos días, Raúl, Fabián, ¿cómo están? Buen día, Juan Manuel. ¿Es la voz de Juan Manuel? Es la misma por ahora. Bueno, Juanma, sabemos que tenés que hacer otras cosas, así que te llamamos rapidito, apenas arrancamos el programa, para que nos cuentes acerca de la columna de salud mental. Nosotros estuvimos haciendo un poquito de fuerza por tu columna la semana pasada, pero hoy te toca a vos. Hoy me toca un poquito a mí, sí. Hace 15 días cuando nos juntamos allá en el estudio, estábamos hablando un poco de los mitos de la ley de salud mental, la 26657. Empezamos por el primero, que tenía que ver con las internaciones, que el gran mito es que la nueva ley no permite las internaciones, ¿no? Y entonces conversamos sobre las internaciones voluntarias y las involuntarias. Y hoy quería traer otro mito que anda circulando en los medios, sobre todo los medios nacionales, y a veces los medios locales lo replican sin mucha lectura ni comprensión de qué están hablando, que tiene que ver con que la nueva ley de salud mental lo que propone es dejar a la gente en la calle, ¿no? Ese es el segundo gran mito, que es absolutamente contrario de la lógica de la ley. La ley lo que plantea es que las instituciones totales, que son los manicomios, en donde hoy hay cerca de 12.000 personas en todo el país que se encuentran institucionalizados, necesitan cerrarse y modificar su lógica de trabajo y su estructura para atender y brindar otros servicios a la población que se encuentra internada y a la gente que usualmente tiene situaciones de salud mental, algún episodio agudo y algún otro espacio. E insta al Estado a establecer esos caminos intermedios para que todas estas personas puedan hacer una transición desde las estructuras totales, el manicomio, hacia la comunidad de una forma paulatina, progresiva y sobre todo cuidada. Entonces, acá hay un doble debate. Primero la desinformación, y por otro lado tratar al Estado como un Estado bobo, un Estado que no resuelve. Y es muy compleja la situación porque mucha gente lo adopta rápidamente como discurso, entendiendo que el Estado nunca funciona. Es cierto que esta ley y el rol del Estado tienen que ser un rol muy activo y que estamos corriendo como atrás de la coneja, dicho popularmente, ¿no? Con la falta de estructuras intermedias, con la falta de trabajo social, con la falta de mayores profesionales aplicados, digamos, como recurso al servicio de salud mental, con profesionales formados en la lógica de la salud mental comunitaria, y ese es un deber del Estado. Otra de las acciones que lleva adelante la ley de salud mental cuando se implementó tenía que ver con que los programas de las universitarias se modificaran adoptando esta nueva ley como una lógica de problematizar el problema desde la, el estudio de los futuros profesionales para justamente ir involucrándolos en esta lógica y en esta demanda de lo que se necesita. Y es algo que las instituciones, las universidades nacionales y las privadas todavía vienen corriendo un poquito atrás de esta necesidad que de hace 12 años. Entonces, sobre el mito que la ley permite que la gente quede en la calle sin hacer nada y eso garantiza como cierta peligrosidad de que estén ahí, que nos puedan atacar, maltratar, que es una falacia ya comprobada a lo largo de los años, lo que propone la ley es todo lo contrario. Hay que establecer los dispositivos intermedios, hay que formar a los profesionales, hay que ampliar los equipos y hay que trabajar mucho más con la comunidad para que estas personas puedan insertarse de la forma en la que corresponde, que es conforme a derechos de participación y de ciudadanía. Bien, Juan Manuel, y con respecto al cumplimiento de la ley en la ciudad de Bariloche, vos como trabajador de salud mental, ¿cómo ves que se va implementando esta ley aquí en la ciudad? Bueno, nosotros tenemos 30 años de la sanción de la ley 2440, ¿no? Vamos a insistir mucho en esta columna sobre este aspecto porque la ley fue de avanzada a nivel de Río Negro, que siempre fue una provincia bastante progresista en algunos sentidos, y que dio lugar a la ley nacional, a la 26657, que retomó varios de sus fundamentos. Bien. Entonces nosotros tenemos una provincia que hace 30 años que lo implementa, donde no existen los manicomios y donde las personas que tienen padecimientos mentales severos conviven habitualmente con nosotros. Están en el colectivo, en el banco, en el supermercado, en el trabajo. Tienen dispositivos intermedios a los cuales pueden asistir. Tienen la asistencia en una guardia ante la necesidad, como conversábamos la semana pasada. Bien. Y luego de una necesidad como de un proceso de internación, de una guardia, de una internación breve, se articula con los equipos de los centros de salud, con el médico generalista, con otros profesionales para sostener a esa persona en la vida comunitaria, evitando que vuelva a tener otros episodios y que se pueda encontrar con otras redes de apoyo que lo contengan. Perfecto, entonces la articulación en Bariloche hace 30 años que está funcionando. Hace 30 años que funciona. Como todo, Raúl, Fabián, a veces funciona mejor, a veces necesitamos trabajar un poco más, a veces necesitamos encontrarnos con justicia, con la policía, con educación, con trabajo para ampliar las redes, abrir otras propuestas, encontrar nuevos caminos, pero es un trabajo que existe hace 30 años y que ya está con un fuerte asentamiento dentro de la localidad. Perfecto, Juan Manuel. ¿Algo más que quieras acercarnos para tu columna de esta mañana? No, para la columna no, pero sí hacerles una invitación este sábado en la biblioteca de la Asociación Civil Carilaf, que vamos a proyectar una película que habla un poco de los 12 años de la institución de la ley de la ley de salud mental. A las 6:15 de la tarde nos vamos a convocar ahí en la sede de la asociación, vamos a pasar este documental y vamos a conversar un poquito justamente de la lógica rionegrina, de la lógica en la localidad y, bueno, conversar con los vecinos y vecinas que se quieran acercar sobre qué ideas tienen de la salud mental y ver si podemos ayudarnos entre todos a conocer el lado bueno de la salud mental. Qué bueno, Juan Manuel, nosotros tuvimos la oportunidad de ver el estreno allí en La Llave para el interno, digamos, de Camino Abierto. Nos encantó el documental y está buenísimo que este documental siga rodando y la gente común, la gente de a pie, la gente que va a venir aquí a la Biblio Carrilafken, tenga la oportunidad de verlo, porque está buenísimo y muy bien encarado. Bueno, ojalá que se puedan acercar muchos vecinos y vecinas a partir de la convocatoria de la asociación y del programa radio y, bueno, que podamos seguir comentándoles un poco qué hacemos y desde qué lugar, y que, como se dice popularmente, esto es con todos, hay que involucrarnos a todos para poder darle la rienda que necesita la salud mental comunitaria para llegar adelante. Dale, Juan Manuel, gracias por la columna, y desde aquí, desde la radio, le vamos a dar manija a esta invitación para el sábado que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos en 15 días. Perfecto, gracias, Juan Manuel. Así que me voy a tener que poner el traje de fiesta el sábado. Sí, póngase todas las plumas. 6:15 de la tarde entonces en la Biblioteca Popular Cari Lafken, venite a ver esta película donde participan compas de Camino Abierto. Exactamente, hay testimonios de un encuentro que se hizo en la ciudad de Esquel, y allí salen varios de los compañeros de Camino Abierto, bueno, contando lo suyo, ¿no? Contando lo que la semana pasada empezamos a escuchar aquí como biografías, bueno, contando lo suyo. Tengo pedidos. No le creo nada. ¿Cómo va a tener pedidos si estamos solos acá, Raúl? No hay nadie. ¿Pedido de qué? A ver. Hola, bueno, saludos a todos los papás que lo hayan pasado lindo. Mi nombre es Carmen. Bueno, el tema que quiero pedir es Mi Querido Viejo. ¿De quién es? No me acuerdo. Facundo Cabral, me parece. Año que le... De Piero, claro, bueno. Ahí está. Hola. Bueno, para Carmen entonces, Piero, la canción Mi Viejo. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu... Hola, quería mandar un saludo a mi viejo que se llama Paulino y dedicarle un tema de Ataque 77. Tú eres mi amigo. Thank you. un respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueron los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me ha dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Vamos a hacer un radioteatro que te va a conmover. Gallo de Riña. Felice di stare lassù. Yo me llamo Tatiana y mi gallo de Riña es mi pareja. Y yo lo amo con todo mi corazón. Mi gallo de Riña. ¿Y qué ha sido el gallo de Riña? Se peleó con un ex novio mío que era un borracho de cuarta. ¿Pero se agarraron a las piñas? No alcanzó porque le tuvo miedo, se escondió. Pero el gallo de Riña le iba a dar para que tenga que guarde. Hola, buen día. Yo era un boxeador de Pajarito Hernández. Él era mi entrenador. Y me echaron por fumar mucho, me sentían olor a cigarrillo y no quisieron que fumara más, y no boxeara más, no pude boxear más, perdí mi carrera de boxeador. Conocí a mi gallo de Riña en el colegio de 16, y ahí le dije, qué lindo que estás. Buonasera, signorina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Va bene. Muy bene, molto bene. ¿Y qué hace Miguel acá? Y Miguel es mapuche. Ma yo no lo sepa. ¡El Giuseppe yo quiero! ¡Yo quiero el Giuseppe! Es más, yo la quiero mucho a la Ángela igual. Es más, aparte de esto, mucho por pelear por Ángela. Me ha defendido a muerte. ¡Más vale! ¡No quiere ese Miguel! ¡Es un borracho, un borracho, un borrachine! ¡No quiere ese borrachine! ¡Svolgo bene! ¡Miguel! ¡Se la apostaron a la máquina! La vendetta será. La vendetta será. La vendetta será mala. La vendetta será mala. Ma. Ma yo. Tatiana. No se queda con otro que no sea. No sea el gallo de la línea. No camo con todos mis corazones. La vendetta será mala. Que el lonco Miguel no se largue con mi tana porque lo voy a desarmar. Y lo tengo acá en la derecha y creo que se la pongo de una sola, un gancho de uno, no va a creer más. Ma, yo estoy orgullosa de mi gallo de riña. Lo amo con todo mi corazón. Adiós. Próximamente gallo de riña. Próximamente gallo de riña y la tana. ¡No se lo pierdan! La vendetta será mala. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Próximamente, próximamente, es el próximamente más largo de la historia este, Raúl. ¿Cuándo llega próximamente? Próximamente. Claro. ¿Se acuerda que había un tema de Pink Floyd? El mañana nunca llega, esto es más o menos. Próximamente, próximamente. Exactamente. Pero bueno, no próximamente, sino ahora. Nos ya. Vamos a ir ya rápidamente a la zona de Misiones 75. A ver si hay alguien del otro lado de la línea telefónica. ¿Me escucha alguien? Por favor, díganme que sí, que no estamos solos acá en Los Coihue. Próximamente lo vamos a atender. Próximamente habrá novedades de Gallo de Riña. Tengo acá a dos de los principales actores de este radioteatro. Ahí va. Próximamente. No voy a dar más precisiones al respecto, pero quizás hoy tengamos algún adelanto, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Raúl, se lo extraña. Aquí los vecinos me cruzan por las calles de Los Coihue y me dicen, ¿cuándo va a haber más información de Giuseppe? ¿Cuándo va a haber más información de los protagonistas de Gallo de Riña? Y aparte ahora estamos saliendo también los domingos en el Frutillana, en Radio Piuqué, así que vamos ampliando la expectativa, Pollo. Sí, esto crece, prolifera a través de los barrios. Qué grande. Bueno, ¿con quién está por ahí, por la zona de Misiones 75, ahí por Camino Abierto? Mirá, sería muy largo si tengo que enumerar a cada uno de los 12, 15 compañeros, compañeras que están acá sentados al lado mío, algunos con un té, estamos comiendo tortas fritas, algunos con mate. Y hablando de distintas cuestiones, algunas tienen que ver con efemérides puntuales y otras tienen que ver con cuestiones personales, particulares, que nos pasaron desde el último miércoles hasta ahora. Algunas ya fueron surgiendo, como por ejemplo el Día del Padre, a propósito ahí pidieron el tema de Piero, muy muy sentido, varios de los presentes. El fin de semana largo que estuvo acá también, están contando que varios se fueron a comer un asado en la zona rural, que estuvieron descansando, qué suerte, ¿vio? Eso no se hace, Pollo, ¿cómo va a decir la palabra asado a esta hora? Vi fotos y todo, Fabi, no, vi fotos y todo. No me las mande. Usted no. Sabe que mi celular me detecta todo lo que tiene que ver con parrilla, me lo elimina directamente, ni me lo deja ver. Está bien, para que no se haga mala sangre. No sufrí. Bueno, muy bien. Bueno, y alguno de los efemérides que estuvimos hablando ayer fueron que, bueno, ayer, 21 de junio, el Día Internacional del Yoga y la celebración del solsticio, estábamos hablando, ¿no? Que, bueno, empiezan los días a partir de ahora a hacerse un poquito más largo. Ayer fue la noche más larga del año. Exacto. Se notó, me parece. No sé si ustedes hicieron algo en particular o qué, pero... estamos acá contentos porque a partir de ahora creemos que un par de minutitos por día la luz le va a ganar al sol, el día le va a ganar a la noche y nada, los días se van a hacer un poco más largos. Muy bien, y empieza a aflojar la fresca, que para muchos y muchas vecinas la fresca es un momento del año complicado. Con respecto a eso le digo, aquí en Los Coihues sigue en pie la colecta, que estamos juntando abrigo para compañeros y compañeras de Camino Abierto, y hay varias bolsas ahí de artículos para mandar para allá, para Misiones 75, colaboración de vecinos oyentes de FM Los Coihues. Bueno, buenísimo, sí, ojalá que los vecinos, las vecinas puedan donar algo que de repente no les sirva, que tengan de más, porque la verdad que lo estamos necesitando y mucho. Parece que apelamos a la conciencia, a la responsabilidad, a la solidaridad, y ojalá que podamos llegar a juntar algo para los que más lo necesitan. ¿Sabe que vi, Pollo, una bolsa que me hizo sentir muy feliz en la dedicatoria que tenía? Decía, ropa para soltar y compartir. La dejaron ahí con esa dedicatoria, buenísimo me pareció. Hay que soltar esa cosa que tenemos ahí en el ropero, en el placar, que están guardadas, que nunca la usamos, que se están apolillando. Hoy la están necesitando, la verdad, hay gente que la necesita y es fácil ir y dejarlo en la junta para que nosotros lo podamos retirar y poder acá socializar entre los integrantes de Camino Abierto. Y ampliamos la convocatoria también ahora a los compañeros y compañeras de Frutillar, de Radio Piuqué, porque por ahí si quieren juntar, después Lucho o Ale se contactan con nosotros y vemos la manera de ir a buscar también la ropa de abrigo. Y de paso le digo que ya que el sábado a las 6:15 de la tarde pasan la película que va a ver compañero y compañera de Camino Abierto acá en la Biblia, bueno, por ahí también es un buen momento para... Tiene tiempo de acá hasta el sábado a las 6 de la tarde para revisar el placar y llevar ahí ropa de abrigo a la Biblio también. ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Estamos completos. Así articulan las radios comunitarias. Así qué estamos grande. En la voz de la solidaridad, bien aceitados. Ojalá que podamos juntar algo. Hay muchas cosas, Fabi, dando vueltas. Acá recién estuvimos en la mesa de noticias conformada por estos 12, 15 compañeros que me están acá mirando atentamente, queriendo hablar. Bueno, acá hay una jornada de limpieza a partir de mañana, en Camino Abierto también. Me estuvieron contando acerca de su fin de semana, me estuvieron contando acerca del Día del Padre, como te venía diciendo. Pero hay una efeméride que quería resaltar y que es justo hoy, 22 de junio, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. Oh. Para lo cual, en medio de este solcito que de a poco empieza a crecer, a animarse, a ganar unos grados, a ganar unos minutos en el día, le quiero preguntar a cada uno y a cada una, ¿qué es lo que quisiera sembrar? ¿Qué es lo que quisiera que germine bajo este sol incipiente que está empezando a pegar de otra manera? ¿Qué es lo que quieren que crezca? Sea un vegetal o una planta o algún tipo de sentimiento o algún tipo de cuestión más personal. ¿Qué queremos bajo este sol, bajo este solsticio de junio que se empezó a venir, que queremos que nazca, que florezca? A ver, empezamos por acá. Cecilia, está Fabián escuchándote del otro lado. Hola, Fabián. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Papas. Papas, muy bien. Sembrar papas. Cecilia, ¿por qué quieres sembrar papas? Porque me gusta. Es rica la papa. ¿Tuvo alguna vez planta de papa? Sí, tuve. ¿En su casa? Sí, en mi casa. Hablando de su casa, usted me contaba recién que tiene un problema sí. Con el tema del alquiler. ¿Quiere comentarlo? Sí, bueno, van a vender la propiedad, así que tenemos que buscar el alquiler. Estoy preocupada porque no sé a dónde irnos. Un tema muy complicado el tema del alquiler en la ciudad, ¿eh? Muy, muy complejo. Sí, muy complejo. Bueno, le podemos pedir esto al sol que está empezando a hacer un poquito más fuerte, que le ayude un poco con el tema de la vivienda. Sí, quiero, necesito ayuda. Bien, bien, perfecto. Te paso acá con Emilio. A ver, Emilio, ¿qué quiere decir con respecto a esta consigna? Buen día, Dani. A mí me gustó regar la florcita de temporada, rayito de sol. ¿Así se llama la planta que usted quisiera regar bajo este sol de junio? La riego todos los días. ¿Y la tiene en su casa? Sí. ¿Dónde vive, Emilio? ¿En qué barrio? Barrio... Al centro, ¿sá? Sí. Mireco. Mireco. Barrio Mireco. A ver, Anita, te paso acá con Fabi como para que dialogues con él. Salúdalos. Hola, ¿cómo andas? Un gusto conocerte. Ojalá que esté un día a la radio. Sí, ya, ya vamos a ir para allá, Anita, ¿cómo andás? ¿Cómo anda el campo? Bien, ¿y vos? Hasta el campo nacieron dos chanchitas, nacieron... ¡Qué lindo! Nació un montón de cosas tenemos. ¿En dónde, Anita, esto? En la chacra. ¿En dónde quedan? ¿Dinahuapi? ¿Vos sos de Dinahuapi? ¿No? ¿En las chacras? ¿Son en las chacras? Las chacras tenemos pollitos, gallina, un montón de cosas. Eso es lo que quiere que nazca, que germine, que crezca bajo ese sol. Hacemos quinta, pero todavía no es día de plantar. Se seca. Ajá. Porque nos falta abono, pero no hacemos cosas. ¿Y qué planta, por ejemplo? ¿Qué tienen, frutales? ¿Qué tipo de planta tienen bajo...? Ahora se secaron todas. Claro, sí, están en invierno. No ninguna planta. Pero hay una... Quisiera dedicarle un tema a mi vieja. El tema de... Déjame sentar, comenzar a tomar. Bien, perfecto. A ver, paso el celular, José Luis. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? Allá escuché que inició la temporada de invierno, así que se ve que van a venir muchos turistas, va a estar nevando, así que nada más que eso, y el día de mi padre lo pasé lindo, así que estamos bien. Bueno, que sigan bien y sigan adelante con la música. Dale, José Luis, ¿querés pedir un tema? No, ya lo pedí, no sé si la renga viene alto. Ah, dale, ahí lo ponemos. Vamos con la renga. Ya lo tenemos, ya lo tenemos ahí en gatera, después va a salir la renga, me parece, José Luis. Yo salí a Franco, y ahora colgar hasta taller de las mosquetas. Y bueno, y el día del padre, como siempre le pongo famosa, la calle Franco. ¿Quién toca? A ver, ¿a quién le toca hablar por el celular? Mirá, te voy a pasar y vas a tener que adivinar, a ver si sabes. A ver. Hola, buen día Fabi, buen día Raúl, ¿cómo anda? ¿Cómo amanecieron? Buen día Cindy. Cindy, no me llamo Candy. Ah, era Candy, ¿viste? Por una vocal, R. No, es mentira, nosotros la sabíamos, pero era para ver si estaba atento. Ex, no digo el nombre anterior, no. Ahora es nada más que Candy, estuvimos viendo una foto de ahí que están trabajando como loco ahí en Camino Abierto, están limpiando, meta a organizar, ¿no? Sí, hay que tener precaución por las ratitas también, mucha basura acumulada, puede empezar a andar a los roedores, así que nada. Muy bien. Día de limpieza en Camino Abierto. Espectacular. Sí, quiero decir, este día 22 de junio, quisiera sembrar respeto, solidaridad, confianza, enamoramiento, paz, armonía, que sigamos cuidando a la Pachamama, que yo la quiero un montón, la naturaleza la amo el lugar donde estoy, la cuido mucho, así como los vecinos, y eso, no sé si me quieren hacerme una pregunta, yo estoy dispuesta en contestar cualquier pregunta. Candy, ¿cómo sembras el enamoramiento? Enamoramiento pondría, por ejemplo, rosa, flores. Por ejemplo, sembraría tulipanes, sembraría frutilla, mosqueta, todo eso es lo que a mí me gusta a mí. Muy bien, lo que te gusta que te regalen. Y sí, por supuesto que sí. Muy bien. Y más adelante... Más adelante vamos a tener tu columna, ¿no? Sí, por supuesto. Y otra cosa, aparte de 22 de junio, estoy totalmente un poco triste porque falleció un compañero mío, Carlos Hidalgo, que hacía Artículo 14 y Sol y Nieve, programa de Canal 6. Así que quisiera mandarle un saludo enorme a toda la familia de él, que es un excelente compañero, pero por este cáncer de estómago le perjudicó la muerte, así que nada, estoy un poco triste, yo sé que mis compañeros me están adelantando para que no me ponga triste, y nada, eso quisiera. Perfecto, Candy, desde Radio La Mariposa, entonces el abrazo. Rolly también, que está internada, que recemos todo por ella, que tiene padecimiento, nada más que eso, no está ni grave ni nada, son cosas que a cualquiera, por su salud, también le hace bien a ella y le hace bien a su marido, que Marco la está acompañando un montón, así que nada, le mando un saludo enorme a ella también. Perfecto, Candy. Entonces, desde Radio La Mariposa le mandamos un abrazo a Marcos y le mandamos un abrazo a la familia de Carlos Hidalgo, que se nos fue esta semana. Sí. ¿Quién más anda por ahí? Ahí. A ver, voy a pasarte con alguien y no te voy a decir el nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buongiorno, Pedro Matilda. ¡Qué grande! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo anda? Angélica. Angélica y Giuseppe. Giuseppe, ¿cómo está? Natalia Tania soy yo. Natalia Tania. ¡Qué grande! Quiero decirle que con Giuseppe quedamos como amigos. Una relación de amistad. ¿Una linda amistad? Sí. Muy bien. ¿Qué va a hacer con el nuevo hermano, mamá? ¿Y el lonco? ¿Andaba por ahí a la mañana el lonco? Sí, anda por ahí. Estamos mal. Ahora vamos a ir allá para grabarlo. Ah, bien, bien. Bueno, buenísimo, bueno. A cuidar la amistad, que es una de las cosas más difíciles de conseguir en este mundo, la amistad. A cuidarla. Bueno. Vamos a tener que reformular entonces. Va a tener que reformular el radioteatro. Sí. Muy bien. Bueno, un abrazo grande. Bueno, acá parece que estamos en relación de amistad o la este nuevo capítulo, la nueva. Bueno, veo que está pasando en mucha pareja de conocido también. Quedaron como buenos amigos. Sí. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que este argumento es más rápido que las jornadas de grabación. Va cambiando minuto a minuto el argumento del radioteatro Gallo de Riña. Sí, no se llega a editar, que ya hay novedades, ¿eh? Esto es reality. Buenísimo. Bueno, pero se la extrañaba ahí a la compañera de la península. Sí, tengo acá a Giuseppe que quiere decir algo. A ver. Hola, Fabián. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Acá andamos bien, espero. Buenísimo. Quería decirle que mi hermana me regaló su moto. Pero no me tiene miedo que yo ande en el verano, me va a enseñar a poco andar, para que ya después me largue solo en la ruta. Y en la ruta se ando, pero no. Y porque yo soy muy loco, ¿viste? Entonces le meto velocidad, para que me pueda pasar algo. Y tengo la campera de cuero motoquera, se va a quedar linda campera de cuero, y tengo la moto y estoy re contento, pero eso sí, dentro de 8 meses no me va a dar un mango porque le tengo que pagar la moto, no me la regaló, me la vendió, una moto, está re buena. ¿Y el casco? ¿El casco, José? El casco también, sí. Ah, bien. Bueno, andar con mucho cuidado, José, ¿eh? Sí. Mucho cuidado. Para que le agarre bien la mano. Sí, mucho cuidado porque vio que la moto es una frase de gente grande que se dice así desde siempre, pero es verdad. Lo que frena la moto es la cabeza. La cabeza es el paragolpes, guarda. Ahí está. Sí. Así que a tener mucho cuidado. Y aparte tener en cuenta también que siempre puede haber un peatón que se cruce, que aparezca. Así que siempre hay que tener cuidado por el otro también. Con los perros, José, guarda. Los perros son los peores enemigos de las motos, José. Sí, te agarran las patas. Bueno, buenísimo. Sí, la campera de cuero, el día de los festejos. Tengo una contachuela y está re buena la campera. Sí. Yo quiero ver fotos después, arriba de la moto con esta campera de cuero. Mamita, la tenés que bautizar a la moto, le tenés que poner un nombre, o ya lo tenés. Mi motoquera. ¿Qué la vas a llamar? Sí, mi motoquera. Qué grande. Cuando fue el festejo de Camino Abierto. Vamos a ir con los motoqueros a recorrer el mundo. Ahí en la zona de Sandy, que está el club de moto. me voy a juntar con algunos motoqueros y empezar a andar por toda la Argentina. Qué bueno. Muy bien, José. Qué bueno. Ya tenemos acá preparada la canción de Barón Rojo que pediste. Ah, dale. Bueno, dale. Buenísimo. Dale. Sí. La canción de que pediste, me lo dices. El más romántico. Bueno, ahora vamos a ir con este tema. Si les parece, vamos con alguno de los temas solicitados y volvemos en un ratito. Perfecto, le tiro una, Pollo. Claro, diga. Estamos en el día en que se cumple un nuevo aniversario del gol de Maradona a los ingleses, de los dos goles. Por ahí lo puede preguntar a un par de compañeros dónde estaban un 22 de junio del 1986 también. Me acuerdo, yo ese día... ¿Usted cuántos años tenía, Pollo? ¿Cuántos años tenía en el 86? Yo tenía 10 años y me acuerdo que estaba en el living de mi casa en el conurbano viendo el partido. Ya tenía bastante fútbol, bastante partido visto, pero me acuerdo la forma como se gritó el gol. Me acuerdo que sentí que había algo especial en ese gol, que no era un gol cualquiera. Ya me acuerdo mi viejo que tiró todo, se tiró al piso, rompió todo. Y ahí dije, acá está pasando algo, yo estoy viviendo algo que no, esto no es un gol más. Y claro, pues entendí de a poco la guerra de Malvinas, el contexto, la coyuntura y el tremendo golazo que fue además. No es que fue. Los dos. Me acuerdo, 10 años tenía. Vamos con eso, entonces, después de un par de temas, voy a consultar al respecto, ¿vale? Perfecto, bueno, Pollo, le mandamos un abrazo grande. Y mire, lo estamos acá cerrando este bloque con Ruedas de Metal, rápidamente, con riff dedicado al amigo José. Vamos, que acá levanta todo. Y vamos con una pedida, la renga, la razón que te demora, detonador de sueños. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima. Te perderás de vista como un relámpago en la fría noche. Cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Por eso esta historia. ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en Camino Abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Buen día, Radio La Mariposa. ¿Cómo les va? Los saluda el profe Juan del taller de murga. Espero que anden todos bien, feliz invierno para todo el mundo. Sí, sí, algunos problemitas para el uso del lenguaje inclusivo, pero bueno, se hace lo mejor que se puede. Compas, estuvimos ayer compartiendo el taller de murga y una jornada más de auténtica emoción. Como viene sucediendo, a lo mejor a la mañana cuesta arrancar un poquitito. ¿No les pasa a todos? Hace frío, qué sé yo, ¿viste? Estaba el pronóstico de nieve. Bueno, se llega camino, se empiezan a armar las cositas, nos ponemos en ronda, uno que llega, el otro que todavía está tomando mate y alguna facturita. Pero, cuando uno se quiere acordar, ya está en medio del carnaval, ¿vio? Y ya con el tambor sonándolo. Tambores ahí, los instrumentos despiertos que contagian esa alegría de mes de febrero, Casionelli, Centro Cívico, Brillantinas. Y el invierno ya no es tan invierno y el frío ya es un recuerdo porque parece que hace calor otra vez. De ratitos, así se vive. Estuvimos tocando ahí con las compas y preparándonos para hacer la mejor murga del condado, definitivamente, para que Salto de Alegría dé una masterclass de murgología en el Carnaval 2023. Y para eso vamos pasando por diferentes instrumentos, afianzando ritmos, dándole de comer todas las semanas un bocadito nutritivo a ese espíritu carnavalero que tanta falta nos hace, ¿no? Y que, por supuesto, que en febrero brilla, se luce, se agiganta y convida y convita e invita. Y lo más significativo de todo, seguramente, digo yo, para mí, a lo mejor alguien piensa distinto, lo más significativo fue que seguimos avanzando con la canción de crítica de 2023. No le pusimos nombre todavía. La canción que usamos para expresar nuestras inquietudes, críticas e insatisfacciones es Agárrense de la Mano, sí, de las manos. Si quieren venir conmigo a una ciudad inclusiva, si quieren venir al cine y que nos dejen pasar sin que nos pidan papeles, sin ir con acompañante, que nos digan adelante, sonriendo y sin mirar mal, para frenar la hipocresía y dar paso a la empatía, con la palabra sincera, ser auténtico en verdad. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Un adelanto de hasta dónde hemos llegado con esa canción, y los últimos versos se sumaron en la jornada de ayer, en gran parte gracias a la participación y participación de Evangelina y de Charlie, que nos acompañaron en la mañana del martes y que pusieron al servicio de la murga esa facilidad que tienen con las palabras para cambiarlas de lugar, para ordenarlas de manera que nos permitan cantarlas junto con la canción del Puma José Luis Rodríguez. Además de este avance musical, compartimos un debate, una discusión profunda sobre algunos de los conceptos e ideas que pueden escucharse ahí. Hablamos de la empatía, de la hipocresía, de la violencia, de la discriminación. Y bueno, la verdad es que resulta siempre nutritivo, enriquecedor, poder compartir pensares, saberes, opiniones y experiencias sobre todos estos temas, porque de alguna manera nos van dando herramientas para estar mejor plantados ante un mundo bastante poco amigable en muchos momentos, y sobre todo conocernos, ¿sí? Conocer a los compañeros también. Se me ocurre que le pasará un poco a todo oyente de Radio La Mariposa, a quienes aprovecho y saludo. ¿Cómo les va, che? Bueno, gente querida, ahí va el adelanto entonces de la canción de crítica, y un abrazo cálido, fraterno, carnavalero, así un poco con transpiración, brillantina y ese olor a verano que siempre está en el aire cuando suena algún tambor. Para todos, además, estamos empezando el año nuevo en mapuche, la cosmovisión ancestral y originaria de esta tierra, así que sea un buen año, un inicio de ciclo que tiene que ver con el hemisferio sur y que seguramente responde más a nuestra vida que otros calendarios que hemos ido aceptando o bueno, sí, incorporando. Gente, les mando un abrazo bien grande, que estén muy bien, salud para todo el mundo, que sea un invierno lleno de cosas lindas, y será hasta la próxima semana. Aguante Radio La Mariposa. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mariposa del sur, vuela, vuela, vuela, amén. mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sur. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Soy Ramiro Camino Franco, pido un tema escopio que me gusta el intercambio. Soy Cayo Franco y yo presento. Un saludo para mi hijo, está en Rucahué, y te sale feliz día del padre. Y bueno, y yo quiero un tema Gilda. Buen día, soy Emilio. Quiero pedir el tema de Agárrense de las manos. Hola, buenas, buen día. Un tema de La Renga bien alto para mi vieja, gracias. Hola, un saludo para todos los padres que cumplieron su día. Y quiero elegir un tema del Puma Rodríguez, el más romántico. Hola, soy José González, quiero pedir un tema de... dedicado a mi hermano de Barón Rojo, siempre estás allí. Hola, soy Anita, quiero Toño Solís. Buen día, tengo una nota. ¿Sabes que en Buenos Aires estaba limpiando y escuché que dijeron que iban a venir La Renga? Y llegó el conjunto y de pronto, ¿ya dónde está La Renga? Pensé que La Renga estaba Renga. Que era un tema de, ¿cómo se llama? De Sergio Denny, estar un poco loco. Que llevo adentro mi tiempo, quiero aprender a cuidarte. Quiero amarte y no perder un instante. Quiero quererte sin drama, sin miedo, con un amor verdadero. Quiero darte mi libertad, mi vida y desnudar querida y no dejar de abrazarte. Quiero amarte y estar un poco loco. Quiero entregarte mucho de a poco por todo lo que esperaste. Quiero darte las cosas con que soñabas cuando tu mundo mi amor esperabas que yo viniera a buscarte. Quiero amarte con este amor verdadero. Quiero que sepas que vine a llevarte, que sepas cuánto te quiero. Quiero darte mi libertad, mi vida y desnudarte el alma querida. Oh, Hola, mi nombre es Juan Manuel, soy del barrio Reavias, llamado Barrio El Alto. Hace 34 años que vivo ahí y era un barrio muy, muy turístico, alquila mucha gente, por ahí los vecinos son buenos, pero ahora los que alquilan no conozco a ninguno, pero cuando venían a alquilar cuando era más chico, nos juntábamos mucho con los hijos de los alquileres. Y jugábamos todos, jugábamos fútbol en la calle. Y es muy turístico, siempre hay distribuidoras, kioscos. ¿Qué le cambiarías al barrio si pudieras? Yo le cambiaría... ¿Qué tiene para mejorar? Las zanjas, por ahí. ¿Tiene zanjas? Sí. Cambiaría también la distribuidora que hay ahora nueva porque hace mucho ruido y me gusta más... tipo campo, los barrios, así, ¿viste? Cambiaría eso para nada más. ¿Y el transporte urbano de pasajeros, cómo crees que funciona en tu barrio? ¿Alcanza el servicio? No, tarda mucho, tienes que estar una hora esperando, una hora y media. Estaría bueno que pase más seguido, que pase dos colectivos a la vez. ¿Y el clima, cómo incide, cómo pega en tu barrio? ¿Muy nevador, muy helador, muy ventoso? Muy nevador y... muy ventoso. Hola, soy Tino. Sí, mi barrio es tranquilo. Los chicos juegan al fútbol, juegan a la pelota y se divierten y juegan un poco. Es tranquilo el barrio. ¿Qué barrio es? Barrio Lera. Barrio Lera, ¿y hace cuántos años vivís ahí? No, hace rato que vivo ahí. ¿Y qué cosa habría que mejorar del barrio Lera? Del barrio hay trabajo, hay proyecto nuevo, en la calle, digamos, están arregladas. En ACUFA, la Asociación de Usuarios Familiares y Amigos de Salud Mental, estamos juntando ropa de abrigo y camperas, medias y calzado, frazadas y acolchados para aplacar el frío de algunos usuarios. Las donaciones se reciben en camino abierto, Misiones 75, de lunes a viernes de 9 a 16 horas. También se pueden contactar al Facebook Camino Abierto. Gracias. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigües. Queremos contarle una muy buena noticia. Ahora, Radio La Mariposa se retransmite por Radio Autónoma Piuqué 94.7 para todo Frutillar y el Alto de la Ciudad. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. También podés escucharla por radiopiuqué.org.ar. Los domingos, de 16 a 18 horas, Radio La Mariposa vuela al Alto de la Ciudad por Radio Autónoma Piuqué 94.7. Mensajera de amor, vuela, vuela, vuela, mariposa del sur, dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Buenos días, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá les habla Elena, la profe de teatro. Ayer justo nuestro martes de encuentro cayó un 21 de junio. Es decir, el Huetripantu, salida del nuevo sol en Mapuzungún, el año nuevo de nuestro querido sur, de nuestra querida Patagonia. Justo el sol se encuentra en el momento a mayor distancia de la Tierra, la noche más larga, el día más corto, así que bueno, estuvimos hablando de la efeméride, varios estuvieron compartiendo, Omar nos compartió unas experiencias que tuvo en unos rituales con una comunidad mapuche que conoce, Carmen también nos contó sus deseos de conocer más la cultura de la cual vienen sus antepasados. Bueno, estuvimos ahí compartiendo. La verdad que estuvo muy lindo. Y lo que llegamos a charlar, bueno, de qué sucede o qué queremos que suceda en estos cierres de un ciclo y inicios de otro nuevo ciclo. Así que nos lo tomamos así como para poder charlar del tema y poder también direccionar e invocar aquellos deseos y buenas intenciones para lo que se viene. Así que bueno, tiramos en la mesa hojas blancas, colores, lapiceras, lápices, y cada quien a su manera, de manera escribiendo con palabras, con poemas, con dibujos, con formas, con lo que fuere. Tratamos de volcar en los papeles todo aquello que por ahí queremos sanar o procesar del ciclo que ya pasó para empezar uno nuevo. Deseos, intenciones, proyectos, bueno, cosas que andan ahí rondando en los corazones y mentes de cada quien. Y después lo pegamos en la pared y compartimos todo lo que apareció en esa pared. Fue muy lindo, muy emocionante. Y bueno, una linda efeméride para compartir momentos como este. Así que muy contenta y muy agradecida de que se hayan entregado a la actividad distinta. No hicimos así lo que hacemos siempre, pero bueno, el teatro se origina en los rituales, así que por qué no darles bola, ¿no? Así que bueno, muy contenta con el encuentro que tuvimos. Que tengan una hermosa mañana y saludos a todos les compas de por allí. Besos. Marri Marri, hoy vamos a aprender del año nuevo mapuche, el Huetripantu. Desde sus inicios, el pueblo mapuche desarrolló un amplio conocimiento por la astronomía y la astrología. Lograron interpretar el movimiento de la Tierra, la Luna y las estrellas. El pueblo mapuche sabía que la Tierra era redonda unos 3.000 años antes de Colón. Esa comprensión hizo que pudieran captar con exactitud el lenguaje de la Tierra, sus etapas evolutivas y el comienzo y fin de cada año. El 21 de junio es el día más corto del año, la noche más larga y el comienzo del invierno. A esto se le llama solsticio, que coincide con el Huetripantu. Para los mapuches es el fin de la época de cosecha y el inicio de la siembra. El sol es el motor de la vida. Ulcha somanga ayutulugun ni huesha konañen ni huesha konañen. Según sus creencias, el sol nace en el principio del invierno. En primavera se hace joven, en verano adulto y se hace viejo en otoño. Huetripantu significa en lengua mapuzungún año nuevo o salida del nuevo sol. Realizan un niguillatún, en el que se agradece, se ruega y se rinde honores al sol, fuente de sabiduría y renovación. El día 23 de junio por la noche comienzan los ritos con las familias reunidas alrededor de un fogón, mientras comen platos típicos y los ancianos de la comunidad cuentan relatos. En la mañana del 24, todos los integrantes del encuentro dejan el calor del fuego para tomar contacto con las frías aguas de ríos, arroyos y vertientes más cercanos. Allí purifican su cuerpo y espíritu antes de que salga el nuevo sol. Huetripantu es el encuentro con las fuerzas espirituales del pasado. Es agradecer y proyectarse con nuevas energías hacia adelante. Y ese es el año nuevo mapuche. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana volará la mariposa. Tutto bene. Adiós. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Nos Vámonos rápidamente para Misiones 75. Qué tráfico que hay todo el tiempo ahí en la rotonda de Nireco ahora, pero no vamos a estar hablando de tráfico. Vamos a estar hablando de música con nuestra columnista exclusiva en vivo y en directo. La tenemos aquí por FM Los Coihues, a la compañera. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, Fabi, acá en grupo. ¿Usted cómo me está saliendo mi voz? ¿Ya excelente o más o menos? Está saliendo perfecto, perfecto. Bueno, hoy voy a hablar del tema que ya te dije, de No sé nada del ti, de Karol G. Elegí ese tema porque me gusta, porque la artista me gusta también. Y nada, quería dedicárselo especialmente a mi novio, a los compañeros, a la operadora y a usted en el programa ahí, y a los oyentes de FM Los Coihues. Muy bien, Candy, espectacular. ¿Y por qué eligió este tema? ¿Eh? ¿Por qué eligió este tema para poner ahí en su columna hoy? Porque me gusta la artista, es re linda, hermosa, siendo la novia de Anuel. Muy bien, bueno, vamos a compartir entonces alguna otra información que nos quiera dar, o con esto ya estamos, vamos a escuchar la música directamente. No, escuchamos ese tema y no hay nada, los compañeros ya pidieron el tema y eso. Muy bien. Bueno, vamos entonces a la música. Repítame, ¿cuál era el tema que eligió Candy para el aire de hoy de Radio La Mariposa? Dale. ¿Qué tema es? No sé nada de ti, de Karol G. Perfecto, vamos a la música entonces. Tiempo, no salgo hace tiempo.

más que decir. ¿Y usted qué dice, Raúl? ¿Le buscará, le gustará a nuestro entrevistado, nuestro compañero que vamos a estar charlando ahora? ¿Le gustará Arjona? Y es músico, nos gusta la música, no importa quién cante. Ajá. ¿Qué dice usted, Enzo Torriani? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, tardes casi. Sí. A ustedes y a los oyentes. Estuvo muy políticamente correcto, Raúl. A mí, Arjona no me gusta, la verdad. Pero hay que respetar, obviamente, los gustos musicales y la apertura a los pedidos. Qué grande. Aparte lo había pedido una compañera de Camino Abierto, así que vio que nosotros con la música en este programa mandan quienes hacen el programa, quienes hacen este Radio La Mariposa. Buenísimo. Como debe ser. Bueno, Enzo, usted es compañero ahí de Camino Abierto y teníamos ganas de charlar acerca. Va a andar de gira por los barrios ahí promocionando este Radio La Mariposa. Sí, bueno, ahí como pasaban en el adelanto, a partir del domingo pasado, en realidad, el programa se repite por Radio Piuqué, que es la radio comunitaria de Frutillar, que también está ahí en la red de Enfoques y demás, una radio hermana, podríamos decir, de los Coihues. Y bueno, surgió ahí la posibilidad de retransmitir el programa en la radio, y con esa excusa voy mañana a un programa que se llama Ante Todo Buenas Tardes, que empieza a las 18, martes, miércoles y jueves a las 18 sale. Así que ahí voy a estar charlando un poco con la excusa del programa de radio, pero también hablando de Camino Abierto, de la ley de salud mental, un poco toda esta movida que estamos haciendo con el compañero Osoli, con el documental y demás, un poco de contar lo que hacemos. Qué bueno eso. Ahí en el Frutillar también tienen un muy lindo salón comunitario, así que por ahí ya es una manera de ir viendo. A ver, yo pondría la pantalla acá pondría el proyector y en algún momento se pasa también la película allá. Tal cual, es empezar a entrar y armar redes, que de eso se trata en gran parte de nuestro trabajo. Todo esto viene porque, bueno, yo estoy ahí trabajando momentáneamente también en el centro de salud del Frutillar, además en Camino. Y bueno, fui conociendo así esta gente con la cual arma estas cuestiones. Mire lo que son las temporalidades, Censo, porque hoy es 22 de junio. Estamos en vivo y cuando retransmitan este programa y lo escuchen los vecinos de Frutillar, va a ser domingo y la presentación que usted hoy en vivo va a ser mañana en el Frutillar. Cuando se escuche el programa allá en la radio, en Radio Piuqué, ya va a ser pasado. Mire la mezcolanza temporal que hicimos. Otra que el túnel del tiempo, este Radio La Mariposa, ¿o no? Tal cual. Buenísimo. Tal cual, como la serie de Como Narco. Ahí estamos. De vuelta. Buenísimo. Bueno, eso. ¿Y entonces en qué horario va a estar por allá por Radio Piuqué? Mañana jueves, el programa empieza a las 18, yo hasta las 19 más o menos, pero escuchémoslo todo. Así, bueno, en ese horario hablando un poquito de este programa y de todas las demás cosas que hacemos en Camino Abierto. Muy bien, y defíname en dos minutos salud mental comunitaria, así les vamos adelantando a los compañeros y compañeras de Piuqué de qué va esto que usted ha vendido como propuesta de charla. Qué difícil. Se trata, bueno, de armar redes, de acompañar, de contener, y de una, sobre todo una perspectiva de derechos en salud mental. Justo también estamos en la semana de La Compañía No Castigue, que es ahí una campaña relacionada al consumo problemático de drogas, que brinda toda una otra perspectiva, digamos, similar a lo que trabajamos nosotros en salud mental, una perspectiva hermana, digamos. Así que un poquito de eso se trata. Perfecto. Perfecto, cuidarse, sobre todas las cosas cuidarse, ¿no? Vendría a ser así, englobar la propuesta en cuidarse de todos lados y también en destacar estos ámbitos como Camino, que en momentos donde por ahí uno no sabe para dónde agarrar al existir estos espacios comunitarios y estos espacios públicos, uno tiene ahí un lugar de ayuda y de cuidado, ¿no? Tal cual. Y bueno, también esto de dar a conocer lo que uno hace con una batalla simbólica de instalar estos temas en momentos en los cuales la ley nacional de salud mental está siendo bastante cuestionada y atacada, como mostrar que hay cosas que que se hacen acá en Río Negro en general hace bastante y que funcionan, digamos. Más allá de todos los quilombos que pueda haber, como que es mostrar esto también. ¿Sabe, para esta, el otro día escuchaba en una radio colega, para estas situaciones donde se ataca todo lo público, había un colega que proponía, a quienes decían, pero ¿para qué existe este espacio? Para, no aquí, sino en Buenos Aires, ¿no? ¿Para qué existe este dispositivo? Okay. El tipo hacía una propuesta que era, bueno, andá y mirá, andá y fíjate. O sea, ¿tenés duda de qué se hace en camino? Andá y fíjate. ¿Tenés duda de qué se hace en el hospi, en cualquiera de las áreas? Andá y pedí un turno, atendete y vas a ver cómo te vas a sentir respetado y cuidado. ¿Tenés ganas de tener un libro? Andá a una biblioteca popular. Todo esto surgía a partir de que cuestionaban esta prórroga por 50 años de financiamiento a todos los espacios culturales en el país, a las bibliotecas, a los espacios que tienen que ver con el cine, a todo lo que tiene que ver con la cultura pública lo cuestionaba. Entonces el tipo decía, bueno, anda y fíjate, anda a un centro cultural, anda a una cooperativa, anda a ver a un espacio como Camino Abierto, un espacio de salud mental comunitaria, anda al hospital y fíjate, si te quedan dudas, fíjate, ahí después habla, porque es muy fácil hablar, pero el hospital al final para qué, y tanta gente, siempre están haciendo lío con los, bueno, anda y fíjate por qué es necesario este espacio, ¿no? Tal cual. Muy bien. Espectacular. Buenísimo. Enzo, le mandamos a Enzo Torriani un abrazo enorme y le mandamos ahí un saludo también a los compañeros y compañeras de Piuqué que han decidido poner al aire este programa con una persona, una excelente persona en los micrófonos como Raúl y alguien acá que hace lo que puede desde el otro lado. Saludo ahí, ¿sabe a quién le quiero mandar un saludo? Que el domingo me mandó un mensaje Lucho de Piuqué. Me dijo, está saliendo el programa, qué bueno que está, gracias por los saludos. Así que redoblamos la apuesta y le mandamos un saludo a Piuqué en el aire del Frutillar, pero a través de internet en todo el aire, o desde el 94.7 por antena, o si no, a través de su página pueden escuchar este programa y lo van a poder escuchar a usted entonces jueves a la tarde, Enzo. Bueno. Hasta luego. Gracias por el espacio. Un saludo a todo Camino Abierto. Perfecto, volvemos al aire entonces. Volvemos al aire de Radio La Mariposa y tenemos más canciones solicitadas. Más canciones, seguro. Hola, soy Angie, buen día, desde Camino Abierto. Quería pedir el tema Tren de Cielo en la Sole. Las canciones solicitadas para Angie, Soledad, Natalia Pastorutti, juntas las hermanas, la canción Tren del Cielo. Yeah! Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa, en FM, La Cueve. Hola, mi nombre es Gastón y vivo en el 170 viviendas, Sobral y Sarmiento, calle 5. Tenemos playón, placita, tenemos para ir a divertirnos a las canchas de full. Está el río, están los pinos, los árboles, la montaña. No, lindo vecindario. ¿Cómo sale la noche? ¿Se complica un poco la noche? ¿Está tranquilo? A veces juntan pies, pero no está tranquilo. Se juntan a jugar más a la pelota los pibitos. Es un barrio joven de trabajadores, es un barrio más de personas de tercera edad. ¿Cómo es la población de tu barrio? Está conformada por la dos, porque algunos viven con los padres todavía. Claro. No se han mudado y otros siguen con su vida cotidiana, con ir a alquilar y esas cosas. ¿Y hace cuánto que vivís en ese barrio? Yo ahora 7 años. 7 años. ¿Y antes dónde vivías? En Buenos Aires. ¿En qué barrio? En la capital. ¿En qué barrio? En La Boca. En La Boca. ¿Qué diferencias encontrás entre La Boca y el barrio que estás viviendo ahora? Las inundaciones. O sea, en La Boca se inundaba, querés decir. En algunos sectores sí, en otros no. ¿Y qué pasaba cuando se inundaba? Nada, se cortaba la casa y tapaban las cosas enseguida. ¿Y acá cuáles son los principales problemas que tiene este barrio? ¿O qué cosas habría que mejorar? Y cuando nieva, no pasa la máquina, o pasa la máquina, nieva de nuevo y como que la aplasta de nuevo. ¿Y ahí qué queda? ¿Hielo? Queda hielo. Claro. Y después se va a llover, ponerle y queda más hielo todavía. Y bueno, cuando se sale el sol es imposible caminar por la calle porque se llena de barro. La calle principal, la sobrera que tenemos en el barrio y se llena de bache, igual está llena de pozos. No, es imposible caminar. Muy peligroso. Tendrían que poner bola, ¿cómo se llama esa cosa? Bola de burro, algo así. Loma, burro. Eso, por los pibitos, porque andan muchos pibitos jugando en el barrio. En calle, claro. Y es peligroso por eso. Pasan a toda velocidad a veces. Soy Escanía Franco, viviente de barrio Escobíbar, tiene parque, placita para parque para divertirse, cancha de fútbol, como ahora que voy a tener una estación de yo vivo, y bueno, se pasa bien siempre. ¿Cuáles son las cosas para mejorar en tu barrio? ¿Qué le falta? ¿Qué es algo que funcione mal o que no tenga, Aníbal? Lo que no tiene, no le falta nada por ahora, tiene todo eso nada más, por ahora. ¿Y antes de vivir en ese barrio, dónde vivías vos? Sí, en Barrio Mitar, antes, en el 9. ¿En dónde? En el 9 Barrio Mitar. ¿Eso dónde es? En el 9 Barrio Mitar, kilómetro 19, kilómetro 9 Barrio Mitar. Pero igual, no tiene cancha de fútbol, kioscos, despensa, como calle de asfalto. Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Otro de los pedidos para el motoquero. Barón Rojo, siempre estás allí. Tus ojos siguen fijos, son estamos ya en el final de este Radio La Mariposa del día de hoy, de este 22 de junio. Le pedimos permiso ahí a los amigos que integran Balón Rojo porque tenemos algunos mensajes que no queremos dejar afuera de oyentes de este Radio La Mariposa. A ver si lo encuentro. Se ha comunicado Miriam del Faldeo. Manda saludos. Candy también le manda saludos a Enzo. ¿Y qué más? A ver si encuentro. Había uno de Verónica que estaba re bueno en el otro teléfono. Estoy a dos teléfonos, tres, cuatro computadoras, entonces se me dificulta un poco. Vamos a ver si encontramos el mensaje de Verónica, que lo tengo aquí en el 2944-784040. Recién llego, decía Verónica, a las 12.03 y puedo escucharlo. Me da mucha alegría este programa. Aguanten las mariposas. Nos vemos el sábado en la Biblio. Qué grande. Recordemos que el sábado es la presentación de la película. ¿Se acuerda el nombre? Yo estoy medio difuso. Desandar la máquina. Ahí está. Muy bien, muy bien. Película donde participan, entre otras experiencias de salud mental comunitaria, participan ahí los compañeros y compañeras de Camino Abierto de Maquinando, creo que específicamente. Yo todavía no la vi porque me la perdí el día de la presentación y el día de... Me iba a disfrazar de médico el día de la presentación en el hospital zonal, pero digo, se van a dar cuenta que no soy médico. Yo creo que sí, Yo creo que sí, ¿eh? Así que preferí dejarla para este sábado 6:15 de la tarde en la Biblioteca Popular Carilafken, así estamos. ¿Quiere una información de último momento? Por supuesto, buena o mala. Que para el domingo va a ser tarde la información, sí, pero bueno, para hoy, miércoles, ATE anunció que el gobierno convocó a paritarias y levantó los bloqueos. Muy bien. Bueno, eso sí. Bueno, porque había bloqueos en los aeropuertos de la provincia. Sí, y en el aeropuerto de la ciudad también. Video, hay un enojo de un diputado rionegrino que por una protesta caminó para no perder el vuelo. La travesía de los turistas que llegaron a pie hasta el aeropuerto habían cortado el acceso al aeropuerto esta mañana. Por eso, esta información que tapa a esas otras. ATE anunció que el gobierno convocó a paritarias y levantó los bloqueos. Bueno, esperemos que se vaya solucionando la situación de los trabajadores del Estado aquí en nuestra provincia, que viene bastante cascoteada, sobre todo por declaraciones de funcionarios, ¿no? También. Entonces, a empezar a solucionar, a sentarse a dialogar y empezar a ver cómo se le busca una respuesta a esta situación económica tan compleja. Exacto, estamos a 22 de junio y todavía no se habla del pago del aguinaldo. No hay fecha, no sabemos cuándo. Bueno, y nos queda un pedido musical. A ver, espere. Ah, Alexis, ahí está. Estaba escuchando el audio porque no quería que nos fuésemos de este Radio de la Mariposa de hoy sin dedicarle este tema al amigo Alexis, que lo había pedido. A ver, antes del pedido, sí, tengo un audio que acaba de mandar el pollo. A ver, ¿escuchamos? Yo no lo escuché, ¿eh? Es peligroso esto. Hola, buen día. Yo me llamo Angélica. Quiero solicitar si me podrían conseguir algún novio que sea churro, que sea bueno, que me trate bien, que me guste él y que yo le guste a él. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años tiene que tener? 55, 54, 56, 58 años. Nada menos ni más. ¿Alguna característica en particular? Que sea alto. Que sea delgado. Si es rellenito, igual. Bueno, entonces tenemos el Tinder de Camino. Claro. Sería el Tinder de Camino Abierto, se armó. Muy bien. Bueno. Muy bien, está bueno. El servicio, yo me quiero que hacer y usted de Camino. Exactamente. La radio también va a servir para eso. Bueno, Raúl, nos vamos y volvemos la semana que viene, ¿le parece? Programón el de hoy, ¿eh? Me parece bárbaro. Saludos para Radio Piuqué, que nos va a estar escuchando el domingo por la tarde por allí, para todos los que van a escuchar esa transmisión. Y recuerden que pueden llevar en ropa de abrigo a Piuqué también, para que desde allí y desde aquí, desde Radio La Mariposa, le llevemos esto que estamos solicitando a Camino Abierto. Ahí estamos. Volvemos entonces el miércoles que viene. Nos vamos con Bronco, el tema Amigo Bronco. Que tengan una muy buena semana y que la nieve caiga en las montañas. Música.

que tus alas vibren melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dime que esto es la radio.